omnipotente, altísimo y bueno Señor. Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición. Ningún nombre es digno de hacer de ti mención.